se reúne con cabalistas, desarrollistas y liberales que pasaron por la UCD, y Murphy con 600 ejecutivos. Es un fenómeno. Dice que reclamó un recorte del gasto público, vaticinó que habrá más inflación, que subirá el dólar y que no se cumplirá con el presupuesto. Y te dice que tiene temor por la gobernabilidad. Dice así Murphy, abrazado, ¿no?, al general de una mano, y del otro lado, del otro brazo, tenía un alemán de la SSS que lo mantenía ahí parado con un palo. Dice, no quiero agredir, pero de lo que diga Duhalde, haga al revés y actuará correctamente. Dice, de onda, lo digo. No, no quiero agredir. El tipo está en una cosa bélica, conflictiva todo el tiempo, ¿eh? Aconsejó a 600 ejecutivos durante una conferencia de prensa que hizo en la Universidad Austral. Está todo... Sí, está llamando a la excelencia, pero siempre, toda esta gente se reúne en lugares muy pobres, todo, ¿no? Siempre ahí con la clase trabajadora, con los desocupados, en los comedores escolares, en las escuelas. Es tremendo. Dijo que devolvería los depósitos en dólares y especificó también, especificó, diría yo mejor, ¿no?, acá, que no habría retenciones y aplicó impuestos. Dice que el economista, que es de Fiel, criticó así con dureza las medidas adoptadas por el gobierno de Duhalde y el propio presidente, y vaticinó además un panorama sombrío para los próximos meses. Murphy también dijo que el Producto Bruto Interno caerá más del 5%, más que lo que calculó el gobierno, y que el presupuesto es una hipótesis que no se va a cumplir, y no ve que el dólar vuelva a cotizarse 1.60, como aseguró Duhalde hace unos días. Entonces teníamos estas dos personas reunidas, con toda la clase trabajadora, uno en la Universidad Austral y la otra en un hotel caro, ahí con cabalistas, desarrollistas y liberales que pasaron por la UCD. Bien, después por otro lado también tenías a Mauricio Macri en programas de televisión haciendo una defensa sobre su papá. Dice, bueno, es mi papá, decía, que yo no lo puedo atacar a papá, cuando se le preguntaba sobre ciertos contratos que tenía su papá con la empresa, con el Estado Nacional, y también que había hecho con el Correo Argentino, viste, que debe mucha plata, que no paga el canon, y que lo mandó a quiebra el Correo Argentino, despidió más de 1.600 personas, una actuación gloriosa. Y dice, pero cuando le preguntaron sobre eso, dice, mirá si metió la pata mi papá, que si con los 600 millones de dólares que puso me los hubiera dado a mí para vos. Empezamos con este programa, con las noticias de la semana, que tenemos bastante para comentar. 53-82-50, la línea para comunicarse y empezar a debatir, ¿por qué no? Algunas cuestiones, lo de Videla, la caída de bolsa, la marcha que se realizó en Capital, bueno, pero vamos a ir desarrollándolo a lo largo de la tarde. Acá hay un montón de gente corrupta, subversiva, antimilitarista, un montón de gente que nos agrede todo el día y en la cual no nos tenemos que defender porque no tenemos por qué defendernos, pero que significa una agresión contra todos nosotros, en particular por el general Videla, que es mi amigo. Dejemos de lado que algún inventor de cosas viejas y de cosas que no significan nada ha inventado, perdone la redundancia, que yo no soy amigo de Videla, soy amigo del general Videla. Tengo un profundo respeto por el general Videla, que es un caballero, un señor que ha luchado contra la subversión, que se hizo responsable de toda la parte de la guerra, como yo me hice responsable de toda la parte de la Marina. Cuando yo escucho las declaraciones de algunos generales homosexuales que no saben lo que dicen, ¿qué quiere que diga yo? No quiero dudar, pido disculpas, no quiero agredir al expresidente Alfonsín, porque no quiero agredirlo. Pero el radicalismo fue un partido que acompañó al proceso militar en la toma del poder, lo acompañó siempre. La señora Isabel Perón, que planteó la guerra, el señor Luder, que no se olvida, el señor Rucaf, que hoy también se olvida, el señor Cafiero, contra todos estos son... no quiero hablar más, disculpe, si voy preso, aplaudiré, fíjese. Bueno, estas eran declaraciones de el genocida Eduardo Macera en Radio América, una radio, ¿sabes de quién es? De Haddad. Daniel Haddad, exacto, quien le hiciera junto a su secuaz Longobardi aquel reportaje en el año 95, una hora destinada a darle micrófono a este señor, y conducido por Carlos Varela. No sé si lo tenés. Palabras cruzadas con Aliberti. Sí. ¿Eh? Que bueno, son interesantes también las acotaciones que hace Varela en algún momento. ¿Cómo cuáles? Como pueden decirle, pero ¿por qué hay un revisionismo tan negativo? ¿Qué quiere que se enseñe en las escuelas? ¿Que los chicos odien a los militares y que entiendan que los militares son caníbales? ¿No se acuerdan que en Tucumán querían cercenar, la guerrilla quería cercenar la provincia de Tucumán? Antes de entrar al programa, vos estabas, creo que leyendo, ¿eso salió publicado en el diario? Eso salió, sí, en... Yo te doy tiempo que vos lo busques y... ¿Puedes buscarlo? ¿No? Bueno, ¿no querés? Está bien, todo bien. A ver, ¿cómo habíamos estructurado la noticia? Dos días después de hacer las declaraciones que acabamos de oír, el genocida Macera se retractó y pidió disculpas. Eso es cierto. Lo llevaron al orden a Macera y dijeron, epa, epa, epa, ¿qué estás diciendo por ahí? Sí, tendrá miedo de que además de que por sustracción de menores le hagan algún cargo por injurias y calumnias. Puede ser. Mientras otros colegas, como el mediático contraalmirante Zaratiegui, se sumaba al ataque. Temerá que además de por sustracción de menores lo detengan también por calumnias e injurias. Es lo que estabas diciendo. Además, yo quiero leer algo que salió en la página 12 del viernes 19, en un recuadrito que se llama Inquietud. En las Fuerzas Armadas hay inquietud, la misma inquietud que tengo yo o el presidente, la inquietud que provoca la revancha, los abusos. No es posible que un militar vaya a una situación judicial y se lo espere con insultos, proyectiles, que se tire pintura. Lo que inquieta son los excesos, no la justicia. Los escraches son operaciones antidemocráticas porque en Argentina no ha habido impunidad. Estas son palabras del atentos. ¿Quién pudo haber dicho esto? Topadora. Ministro de Defensa Jorge Domínguez, en el programa Hora Clave. Sí, fue interesante cuando decía, acá no sale, pero el jueves en el programa de Grondona, cuando... Que cabe aclarar, Grondona también fue colaborador de la dictadura. Aunque sí, fue un hombre de prensa. Aunque todavía siga retractándose. Y en un momento dice que todos aquellos que en la última dictadura cometieron abusos contra los derechos humanos, hoy no están tranquilos. Cosa que por un lado es cierto, ¿sí? Pero no es un mérito ni de este gobierno ni del anterior. O sea, el problema de Astiz, ¿cuál es? Que no puede salir a la calle sin que le rompan los dientes. No que tenga problemas con la justicia o con... El problema de Galtieri fue el escrache que le fue hecho el día miércoles. A eso iba. El miércoles la agrupación Hijos, junto con otros organismos de derechos humanos, realizó un escrache en la casa del ex dictador y genocida Leopoldo Fortunato Galtieri, ubicada en la calle Chivilcoy 3102. Nada que no se solucione con un trago, sino... Tenemos en cuenta que el juez federal, Adolfo Mañasco, anunció que lo citará a declarar junto a algunos compañeros de armas y secuaces, como lo es Guillermo Suárez Mason, Cristino Nicolaides y Armando Lambruschini, en la causa por secuestro y apropiación de menores. Sobre una causa militar, pero que tiene como protagonista al juez penal Aníbal Olivieri, en Noticiero 24 Horas, que se emite por Canal 9, emitió un informe en el que se mostró una copia de la partida de nacimiento falsificada de la niña que robó a una desaparecida embarazada durante la última dictadura, quien habría asistido al parto en su rol de médico. Este doctor, quien sería Carlos Raffaenetti. El mismo de los chicos Bianco, los chicos por los cuales está detenido Videla. En tanto, en España, el juez Baltasar Garzón lanzará la semana próxima un pedido de captura contra 60 torturadores de la ESMA y el gobierno italiano se sumó como parte querellante en la causa que los familiares de desaparecidos italianos llevan contra los represores argentinos. Sí, también el día jueves, creo que fue, se dio a conocer una carta de un centro de generales retirados, en apoyo a Videla y a todos sus colegas perseguidos. También vale informar que el jueves se realizó en Capital Federal, después lo vamos a desarrollar un poquito, la marcha... Por la perpetua Videla. Sí, sí, que lo realizaron más o menos 3.000 personas, fue lo que salieron en los medios. A veces los medios achican los números, pero en todos los medios decían que fue 3.000 personas, organismo de derechos humanos y algunos partidos de izquierda. Vamos a otro tema, porque el de la marcha del jueves, vamos a desarrollarlo más adelante. Estamos aquí reunidos para conmemorar a los héroes, a los padres, a los forjadores de esta nación. Tal vez ha llegado el momento de conmemorar las fechas, los hombres, las luchas que la historia oficial se ha encargado de olvidar. Ha llegado el momento de las efemérides. Bueno, 20 de junio de 1973, vuelve al país después de 18 años de exilio el expresidente general Juan Domingo Perón. La organización del evento que se planeaba para la recepción había sido bastante conflictiva debido a que la derecha, que era el sector que dirigía el peronismo, aunque no el que ponía la gente, ¿no? Eso estaba a cargo de los sectores más, por decirlo de alguna manera, de izquierda del peronismo, si es que se puede hablar de peronismo de izquierda. Bueno, sectores como Montoneros, JP, JUP, etc. Bueno, decía que el sector de derecha del peronismo había tenido siempre una actitud como de el general es nuestro, nosotros somos los dueños, y no querían que bajo ningún motivo los sectores más radicalizados del peronismo llegaron a tener contacto con el general. Podemos tirar algunos nombres de quienes estaban en este sector: Norma Kennedy, Brito Lima, Alberto Brito Lima, del comando de organización, Rucci, por los sindicalistas. Bueno, la juventud sale un día antes, se para el país, salen para Ezeiza, de todos puntos del país, para recibir a Perón. Inclusive caminando, bueno, hay mucho material de imágenes, sobre todo en la República Perdida. Hay mucho material de imágenes y también libros y testimonios, sí, bueno, de todo. Porque, bueno, porque la ida, el hecho que Perón se fuera del país, o lo fueran, también produjo que la imagen del general sea mucho más grandiosa, más casi mística, ¿no? Entonces regresaba el general. Sí. Bueno, al llegar a Ezeiza, estas masas que decíamos que venían de todo el país, se encuentran con que la derecha peronista había ocupado los lugares estratégicos, que eran el palco, la escuela, donde, bueno, después se supo que fue torturada gente, y había también francotiradores en los árboles, que a eso de las 3 de la tarde, antes de que el avión del general bajara, empezaron a abrir fuego contra la gente. Yo a lo que contabas a la audiencia quiero agregar un testimonio que lo tengo muy presente, de un profesor de sociología, militante montonero, que en uno de esos días, creo que había ganado Menem o una cosa así, se sentó sobre el escritorio frente a 60 alumnos, más o menos, de la carrera de periodismo, tercer año, y dijo, yo soy ex montonero. Y habló de esto, lo que comentabas, de la masacre de Ezeiza. Y él algo que me sorprendió, ¿no? Y dijo, el general, y perdón por lo que voy a decir, pero dijo, el general se cagó en todos aquellos que dimos la vida por él. Bueno, también en Cazadores de Utopía, no sé si viste la película de Blaustein sobre los montoneros, cuando se refieren al episodio de Ezeiza, uno de los tipos que no había llegado a conocer, era joven en esa época, no había llegado a conocer la época de Perón, solo la conocía por sus padres, que le contaban lo bárbaro que había sido, Dice, verlo a Perón llegar fue tan emocionante como decepcionante verlo a Rucci bajar con el paragüitas al lado. ¿No? Cosas que tienen. Pasamos a otra efeméride. Bueno, vamos a mencionarla simplemente que hoy es el Día de la Bandera. En nombre de la cual se han hecho atrocidades, ¿no? Atrocidades. Y esto fue el 17 de junio del 76. El poeta Francisco Urondo se suicidó en Mendoza durante un enfrentamiento con fuerzas de la dictadura militar. Paco Urondo nació en Santa Fe en 1930. Durante su vida, la actividad literaria y la militancia política estuvieron indisolublemente unidas. Recorrió los caminos de la poesía, el teatro, la novela, el cuento y el ensayo, dejando en todos el sello de su talento original y profundo. A partir del 56 comenzaron a publicarse sus libros de poemas, historia antiguas, breves, lugares, nombres, poemas póstumos, entre otros. En el 66 dio a conocer el volumen de cuentos Todo Eso y más tarde su novela Los Pasos Previos. Y durante un enfrentamiento con fuerzas del ejército, se trasladó a Mendoza cuando ya arreciaban las persecuciones y allí se encontraba expuesto a una total inseguridad. Durante un enfrentamiento con fuerzas del ejército, Urondo se suicidó ingiriendo una pastilla de cianuro. Estaba acompañado por su segunda esposa, Alicia Cora Raboy, quien se supone fue asesinada en el mismo momento, y por su hija más pequeña, que fue secuestrada y recuperada poco después. Casi un año antes, Urondo había redactado su testamento dejando como única herencia para sus tres hijos los libros que ya había escrito. Monera, protista, fungi, plante, animalia. cinco reinos, cinco vidas totalmente distintas. Parte del quinto reino depende de muchos factores, entre ellos del sexto reino, el de los derechos humanos. Sexto reino del que poco se sabe, pero que gigante es. Un gigante a la deriva, buscando a quien lo conduzca. Un gigante en bloques y, semana tras semana, vamos en su búsqueda. Bueno, estamos nuevamente 53-82-50 opuestos por el vértice. Y tenemos una comunicación con un estudiante de medicina. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Angie? Bien. El jueves se realizó una marcha, una nueva marcha de medicina. Sí, fue la segunda marcha que hicimos hacia el rectorado. Esta vez fue muy buena porque se sumaron estudiantes y centros de estudiantes de otras facultades. ¿Y la gente de Astilleros? Más tarde estaba la marcha de Astillero, que participamos nosotros en la marcha de ellos. Lamentablemente no pudo ser en el mismo momento, pero sí, también desde la comisión de estudiantes ingresantes habíamos hecho una carta hacia los trabajadores, especialmente a los de Astilleros que están en lucha, planteándoles nuestro apoyo y bueno, participamos en la marcha. ¿Qué novedades tenés? O sea, ¿qué novedades puedes contar a la audiencia? ¿Cómo va el conflicto de medicina? Bueno, ese día en el rectorado, por primera vez, yo creo que la movilización logró que en el rectorado nos atiendan. Nos atendió un secretario de Lima, que para mí, fue casi una tomada de pelo, como hasta ahora viene siendo todas las respuestas que estamos obteniendo de las autoridades, porque dijo que él iba, que se iba a evaluar desde la universidad si existía algún tipo de irregularidad o de violación en la Facultad de Medicina a los estatutos de la Universidad de La Plata, que dicen que tiene que haber ingreso irrestricto en todas las facultades. Cuando digo que es una tomada de pelo, cuando sabemos y salen todos los diarios en todos lados que hay un cupo desde hace 7 años. La otra novedad es que el viernes a la mañana se hizo la reunión de consejo académico en la facultad, donde el centro de estudiantes presentó varios expedientes, entre ellos el que pedían la anulación del ingreso, que en su mayoría, pero específicamente ese, que era el más importante, fueron denegados. Creo que uno de los poco que se aprobó era de hacer una comisión que discuta la modalidad de ingreso antes de fin de año, o sea, para el año que viene. Que, digamos, para nosotros es no existe, porque lo que estamos pidiendo es que ahora entren los chicos y que se termine con el ingreso ya. En la asamblea del jueves fue también con la comisión esta de padres. Sí. ¿Sí? ¿Qué medidas se determinaron a seguir? Bueno, yo creo que lo más importante de la asamblea del jueves, hubo un debate acerca de los consejos, tanto del académico como del superior, y de qué expectativas podíamos sentar en ellos, ya que, bueno, como después quedó demostrado el otro día, es la misma gente que puso el ingreso, y que no podemos esperar demasiado de ellos en estas circunstancias. Lo que se decidió, yo creo, una de las cosas más importantes, toda la presión que vienen ejerciendo los chicos, y porque ya no pueden seguir en silencio, se pidió desde la asamblea que la FUL llame un paro estudiantil, cosa que después aprobaron ellos en una reunión de la FUL. Entonces, lo que quedó concretamente fue a volver a hacer el miércoles, que todavía no hay horario concreto, es alrededor del mediodía, que cuando va a ser la reunión con Lima en el rectorado, una concentración ahí, convocando a todas las facultades, un festival después, ahí mismo en el rectorado, y ese mismo día la FULP llama a un paro estudiantil. Lamentablemente lo que van a hacer ellos es mandar una carta a todos los centros de estudiantes diciendo que hay un paro estudiantil. Lo que nosotros pensamos es que, bueno, que lo que se pueda lograr lo vamos a tener que garantizar nosotros en las cursadas, qué sé yo. ¿Cómo está el ánimo de los ingresantes, de los padres? Vos ya estás, sos un estudiante de la carrera de medicina avanzada. Uh-huh. Y es además hay otros estudiantes que ya estén cursando la carrera y estén apoyando esta medida. Sí, hay otros. Igualmente, yo lo que creo es que todavía no se logró, y porque también por el ánimo que hay en la facultad y por cómo el centro de estudiantes se maneja con respecto a los distintos problemas que hay. Por ejemplo, hay problemas con las readmisiones. En medicina es el lugar donde más se ha avanzado con la ley, no solamente con el ingreso, sino con todo el régimen en la carrera. Entonces hay un problema con las readmisiones, que es cuando se vence un plazo para ser alumno regular de la facultad, donde hay una comisión integrada por el centro de estudiantes y gente del consejo académico que determina si cada chico entra o no. O sea, si el problema que tuvo para quedarse libre de la carrera es válido o no, es reconocible o no. Entonces, eso como resultado genera que, por ejemplo, todos los inmigrantes, la gente que labura, la gente que tiene hijos, le sea denegado la readmisión. Es un problema muy importante que hace varios años está en la facultad y que, por ejemplo, no se trata, el centro de estudiantes lo trata en expedientes en el Consejo Superior, pero no plantea una lucha concreta para unirla con lo del ingreso. Y ni tampoco, por ejemplo, otra de las cosas es lo del título no habilitante, que fue anunciado, vuelto a sacar a la luz por el decano hace una semana, que salió en el diario El Día. El título no habilitante quiere decir que nosotros estudiamos 7 años en la carrera y cuando nos recibimos no podemos ejercer, que todavía es un proyecto que ellos tienen, pero que bueno, que son varias cosas que yo creo que habría que empezar a unir para que haya más participación de los años superiores en el problema del ingreso. Sí, la semana que viene, o sea, los días 27 y 28 de este mes de junio, uh-huh, en Neuquén se realiza una reunión interestudiantil. Bueno, esto surge a raíz de todos los conflictos que se vienen dando en Neuquén con las casas de estudios tomadas por estudiantes secundarios, terciarios y universitarios. Uh-huh. Allá en medicina, ¿han tomado alguna resolución de si participar, si no, con qué planteos? Sí, en principio nosotros estuvimos con uno de los chicos de Neuquén que vino justamente a invitar al encuentro. La comisión eso lo tomó con todo. Hicimos una carta para mandar a Neuquén convocando al encuentro, convocando acá en La Plata a hacerlo. Y digamos, y la asamblea votó esa carta, estuve de acuerdo, porque además está muy ligado, digamos, a que lo que acá en Chiquito pasó en medicina, que fue que recién cuando se formó la comisión de estudiantes empezó, digamos, a generarse algún tipo de lucha, que es un poco lo que yo decía del paro que ahora convoca la FULP y de lo que antes había hecho el centro de estudiantes, o durante todos estos años hizo el centro de estudiantes en medicina, más allá de que este año haya habido una ofensiva del gobierno y de, qué sé yo, cuando la ministra de Educación decía que todos los chicos eran unos burros porque nadie había aprobado la prueba, el diagnóstica, que se llama, que es la prueba que no aprobó nadie, y salió a decir que los chicos miraban mucha televisión, eso generó mucha más bronca que otros años. Pero yo lo que creo es que una de las cosas, de los quiebres que hubo este año, fue que pudo haber una organización de los mismos ingresantes, que es lo mismo que está pasando en Neuquén. Lo otro, después de la participación concreta, hay que ver porque los chicos rinden el lunes el examen. El 27 y 28, el examen es el 29. Pero lo que sí hay es un apoyo con todo a lo de Neuquén. ¿Qué está planteado de ahora, digamos, para la semana que viene, Angie? Además de que ellos van a rendir el 29. ¿Tiene alguna actividad, además de la reunión que se va a hacer con Lima en el rectorado el miércoles? No, por ahora la actividad es esa. Es la reunión con Lima, que es la actividad, digamos... Más fuerte. ¿Hola? ¿Eh? ¿Más fuerte? La actividad es el festival. Es la actividad que votó la Asamblea. Igualmente yo lo que creo es que durante toda esta semana vamos a tener que rediscutir qué medidas, qué otras medidas tomamos y cómo profundizamos el camino de la lucha, porque la reunión con Lima es para ver cuándo hay una reunión de Consejo Superior. Yo creo que hay una política desde la facultad y desde la universidad de patear todo para adelante, de llamar a confiar en ese mecanismo de resolución cuando hace 7 años es el que viene manteniendo el ingreso, ¿no? Yo eso creo que está planteado profundizar la lucha que ha empezado y garantizar el paro que en los cartelitos dice la FULP. Bien, muchísimas gracias, Angie, y seguramente en esta actividad del miércoles vamos a estar presente y la semana que viene, el sábado próximo, te vamos a acompañarlos nuevamente. Claro, yo la principal convocatoria que quiero hacer es esa. Para mí la lucha de medicina está, medicina en general, es lo más avanzado de la aplicación de la ley de educación superior. Uh-huh. Y que los estudiantes de La Plata, por ahí los ingresantes de medicina no tienen esa experiencia, pero sí los estudiantes que luchamos en el 95 tenemos la experiencia de lo que es el Consejo Superior y lo que es la Asamblea, cuando nos reprimieron el 20 de febrero, tuvimos 200 y pico de compañeros presos. Y yo creo que los estudiantes de La Plata que vivimos eso, tenemos que apoyar con todo a los chicos y también marcar cuál es el verdadero camino, que es el de la lucha. Muchísimas gracias, Angie. Bueno, un beso. Chao.